Buenas tardes y bienvenidos al programa número 112 de Capitán Rock. Os habla Robert Capitán Rock desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 7 y media a 9 y media de la noche en el 107.8 de la FM, en nuestra página de radiotopía.es y en diferido los jueves a las 6 y media de la mañana. A partir de hoy también podrás escucharnos los viernes de 7 de la mañana a 9 de la mañana en Vinyl Station Radio. También podrás escucharnos en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 3 de la tarde. Y si por cualquier motivo no te coincide el horario, pues bueno, pues podrás escuchar nuestros podcasts en asaltomatarradiorock.com/Capitán Rock. Podéis mandar vuestras inquietudes y comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com. Repito, capitanrockradio@gmail.com. A través del WhatsApp en el 690-73-8398. Repito, 690-73-8398. Hoy, aparte de tener buena música, como siempre, os informaremos de los próximos conciertos y tendremos a la emisora a 57 grados para hablarnos de Ruido, su último álbum. Hoy comenzamos en Escandinavia estrenando el nuevo sencillo de The James titulado Life and Let Go. Pues nos vamos hasta Zaragoza para estrenar Cómo sigue estando el mar, nuevo álbum de Elicio del Duende y que abre con este Sigo. Sigo caminando porque ya no encuentro nada donde ayer. Sigo navegando a la deriva, busco un barco de papel. Sigo sin motivo a veces y otras al silencio con los restos de mi voz. Cada vez más vivo y siempre sigo lo que tengo por hacer. Que no termine, ni recuerdo en qué momento ha comenzado. Sigo estando como sigue estando el mar de un noviembre frío. Sepa el camino que se cruce en mis pies. Poquito a poco voy comprendiendo lo que duele perder. No tengo ni siquiera un remedio para cuando no estés. Me agarro siempre a un clavo ardiendo cuando empiezo a caer. Como sigue estando el mar de un noviembre frío. Sigo aunque no sepa el camino que se cruce en mis pies. Poquito a poco voy comprendiendo lo que duele perder. No tengo ni siquiera un remedio para cuando no estés. Me agarro siempre a un clavo ardiendo cuando empiezo a caer. De los días, a las negras despedidas, a la lluvia en el cristal, a las tardes sombrías, a las noches que me esquivas, al futuro que me intenta encarrilar. Ahora por fin entiendo que mi cara siempre es cruz, que las funciones terminan cuando se apaga la luz, que no hay otro camino que arrastrar todo conmigo y seguir como sigo. Volamos hasta Nueva York para escuchar Swamp Boss Agitprop, último álbum de Underbites, y lo hacemos con este Little Boy Blue. It's time for you to firm it, LaBouche. Little boy blue. Recordamos el álbum debut de homónimo de los bilbaínos Mary Rockins de 2021 y lo hacemos con el tema que abría el disco titulado Créeme. Desde Estocolmo nos llega el último sencillo de The Raven titulado Set My Heart on Fire. break my heart in two. Vamos con uno de los temas que aparece en el nuevo sencillo del malagueño Sarria titulado Mal conmigo. Vamos con el nuevo sencillo de los británicos The Molotovs titulado More, More, More. I woke up on a Sunday and I don't really know what I did last night, but I'm sure that it was a Vámonos de concierto. En la sala Revilife, en Los Cabillas 4, el sábado estará La Fase, Gurú, Face to Face y Fahrenheit, y el domingo Exorder. En la sala Robin, en la Avenida Brasil número 3, el jueves estará Combos, el viernes Batosai, más Skyline y Moons, el sábado Kaiosoma y Veracruz Monte Fuji, el domingo por la mañana El Alquimista Equilibrista, y el domingo por la tarde, nada más y nada menos que Don Eric Martin. En Fan House, calle Palafox número 8, el miércoles estará Moon, el jueves Orden Jónico más Sonidos Caros, el viernes Pelazo más The Will Beats, el sábado por la mañana Cerraos, el sábado por la noche las Jennies de Arroyo Culebro más Solomillo Wellington, el domingo por la mañana Holy Ramblers y el domingo por la noche nada más y nada menos que los Webby Grevis. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el jueves a cargo del dúo Caifás van a presentar Jesucristo Superstar, muy en la época enfocado. El viernes Aysan Khan de Reino Unido y Malabrava. El sábado Punk Sailor y The Pugees. En The Godfather, en calle Payaso Fofo 24, el viernes estará Barflies y el sábado Whatever. En Monkey Rock, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Robert Perdut y el sábado El Rincón de la Zorra. En la sala Vicio en Alcorcón, en Industrias 43, el viernes estará el Punk Fest con Chulapos Muertos, Adrenalina y Gatillazo pa' tu polla. En Grace O'Malley, Iris Paz, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes estará Sunday Cover Sunday y el sábado Extroversión. En The Rock Lab, en Constantino Lobo sin número en Coslada, el viernes estará Ama, el sábado la fiesta primer aniversario con Broken Pride y el domingo por la mañana The Rebels. En Derry Iris Taber, en Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará Estafas y el sábado La Lucha. Y bueno, vamos a continuar recordando Kamikaze de los Sueños, el álbum de 2022 de los navarros A Deshoras, y lo hacemos con Una Mala Decisión. We'll be right back. y adornar esta cartera con tu foto de carnet. Pero el miedo nos jodió la primavera, dibujando la tristeza en cada trozo de papel. Mi guitarra, vamos con Aidme, último trabajo publicado por Fungus y más concretamente con este Bach Dog. Down. Call me back. Desde Cáceres nos llega el nuevo sencillo de Tocando Techo, para el cual han contado con la colaboración de Javi de Cobardes. Esto que suena es Vagos Recuerdos. Regresamos a las Islas Británicas para escuchar el nuevo sencillo de Slamdinistas titulado Where I Belong. Bye. De vuelta a Madrid, estrenamos el nuevo sencillo de los madrileños Bubble Bones titulado The Lions. Volamos hasta Sacramento, California, para estrenar uno de los últimos sencillos de este 2025 de Keepin' King, titulado Someday. Makes sense. Someday to look like a fool. little star in the sky. However you try, get no piece of pie. That one day you'll find you're all alone. Nos quedamos en Melilla para escuchar Escrito en el lavabo, último larga duración de Coto Privado, que incluye este Disculpe señoría. Disculpe señoría, si no ha sido culpa mía, ahora preste mi atención. Si yo fui al ayuntamiento solo fue por un momento como acto de expulsión. Para ir a cafetería donde curra una tía que de veras está cañón. Cuando me vi rodeado, senadores, diputados y algún que otro cabrón. Disculpe señoría, présteme atención. Yo temiendo por mi vida, la cartera y la chica tuve que entrar en acción. Y nos dimos a la fuga sin intermediar palabras, aproveché la ocasión. Acto seguido nos siguieron como si fuera el diablo, por milagro de Dios. Tropezaron en la escalera, cuatro pisos dando vueltas, diputado y el senador. Disculpe señoría, présteme atención. Señoría, no hubo alevosía, ninguna mala intención. Que si estoy sonriendo, solo ha sido un momento de la absurda situación. La chica agradecida por salvarle la vida, me dio nombre y dirección. Y si no está en las salas porque la dejé tirada en un concierto de rock and roll. Disculpe, señoría, présteme atención. Volamos hasta Vancouver para estrenar el nuevo sencillo de Nighting titulado Welcome to Vegas. Vamos con asunto pendiente, primer álbum de Chucky, y lo hacemos con un tema que para el que ha contado con la colaboración de Víctor Rojo y Chema Benítez. Hablo de No te beso. Otra vez salgo a la calle sin cenicero. Otra vez que la bajo en punto muerto. Otra vez que quiero decirte sincero que se me caen las bragas al suelo cada vez que mis ojos te miran. Necesito tan solo una noche en tu rincón para que los próximos 100 días no sepan arrepentimiento. Luego pasa el tiempo y se me escapa mientras juego a jugar con tus manos y tú con las mías. Me da por acariciarte el cuello y te veo en el reflejo con otro que no soy yo. Cuando te quiero besar, y no te beso. Y no te encuentro. Otra vez que me pierdo en mis argumentos. Otra vez que sin querer mirarte te veo. Si en mi mirada no encuentras el cielo que ahora está por venir. Necesito tan solo una noche en tu que los próximos 100 días no sepan arrepentimiento. Luego pasa el tiempo y se me escapa mientras juego a jugar con tus manos y tú con las mías. Me da por acariciarte el cuello y te veo en el reflejo con otro que no soy yo. Cuando te quiero besar y no te beso. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de los niños? ¿Qué será del tiempo? ¿Qué será sin nosotros? ¿Qué será del latido? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de los niños? ¿Qué será del tiempo? ¿Qué será sin nosotros? ¿Qué será del latido? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? ¿Qué será del tiempo? ¿Qué será sin nosotros? Otra vez. Pues sigues aquí en Capitán Rock, en el 107.8 de la FM, en Radio Utopía. Y de vuelta por Escandinavia, el turno de los suecos Circus Prush y su nuevo sencillo Handyman Boogie. Yeah, handyman. Pues nos movemos un pelín hasta Finlandia para recordar el álbum de 2019 de Hanni Per Aines y lo hacemos con el tema que daba nombre al álbum. Esto es Bonashacher. Get down. Vamos con Bola Rápida, nuevo álbum de los argentinos Detonantes, y lo hacemos con el tema que abre el disco, titulado Medianoche. De vuelta nos paramos en Teruel para escuchar 1982, último larga duración de Sergio Medina, y lo hacemos con Lo mejor de lo peor. De frío soy el calor y del invierno. Cruzamos el charco para escuchar el nuevo sencillo de los estadounidenses Atomic Freak titulado Loose Sleep. Famous. Pues ya tenemos por aquí a los chicos de 57 grados. Tenemos a Chema, guitarrista y cantante, y a Michel, batería. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha ido el viaje de venida por Madrid, a cruzar Madrid? A estas horas no hay tráfico. No hay tráfico, ya vamos. Me alegro que haya llegado bien. Bueno, vamos a hablar un poquito para la gente de Capitán Rock que no conoce la banda. Contadme un poquito el origen de la banda, ¿cómo surgió 57 grados? Pues ya ha llovido mucho, lo decíamos antes. Michel y yo habíamos tocado juntos hacía un montón de años en la Edad de Piedra. Venimos, sí, de un mundo. Sí, en un grupo que se llamaba Chaiñas, en Berriozar, en Navarra. Y hacíamos. Aquello era un poco difícil de definir, con. Trascore, hardcore. O sea, mucho core, ¿no? Mucho core. Mucha velocidad, pero mucha sí. Tralla, pero muchísima tralla tocábamos. Y nos vinimos a vivir a Madrid. Entonces, una vez que nos vinimos a vivir a Madrid, dijimos, pues hay que seguir tocando. Y optamos por montar un trío, porque era un poco lo más sencillo, es lo más cómodo para convivir y para decidir. Y aparte, nos apetecía jugar con ese formato y jugar con otro tipo de música. Por tu parte, Michel, ¿cómo se forma la banda? Decir aquí, como dice él, vamos a continuar tocando, vamos a tal. Pues, pero yo creo que aquí había bajado un poquito la revolución, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, la llegada a Madrid fue como, bueno, vinimos del mismo barrio, como decía Chema. Fuimos a vivir a la misma casa y al final todos los que estamos en casa ahí fue como una mezcla de músicas de todo el mundo y demás, y ahí todos empezamos como a escucharnos un poco, y Chema y yo, o sea, al final fue como una, de hecho estuvimos un año tocando tú y yo solos, o sea, solo íbamos y nos tocábamos porque en aquella época estábamos obsesionados, por Black Krause. Nos hacíamos el Shake Your Money Maker de arriba abajo entero. O sea, y nos lo pasamos así. Y un poco, pues bueno, fuimos también, pues bueno, vas descubriendo otras músicas y demás. Y, jol, ya después del año dijimos, jo, pues vamos a abrir a otra persona. Pero, como decía Chema, solo uno. Así que bueno, pero la llegada al rock and roll fue bastante natural. Sabíamos que, bueno, o sea, que sí, o sea, había estado guay, de hecho, bueno, o sea, cada uno luego escuchamos músicas diferentes, pero el punto en común, sabíamos que el nexo era el rock and roll. ¿Y de dónde viene el nombre? 57 grados. ¡Guau! De un viaje a Barcelona. Tú ahí tienes más detalle. Sí, o sea, fue una locura. Fuimos a ver a los Stones en la gira del 40 aniversario. Los vimos dos veces. Los vimos en Madrid y al día siguiente nos fuimos a Barcelona a verlos. Por si se había quedado algún resquicio por ahí. Por si acaso y demás, sí, dijimos, sí. Venga, vamos. Y guau, hacía un calor, o sea, pero era impresionante. Y la vuelta, pues bueno, volviendo, pues eso, el trayecto... Barcelona-Madrid, pues ese trayecto por Zaragoza, pues ahí ya, o sea, si no, vamos, caía el sol a plomo. Y comentándolo en casa, luego con mi chica, pues ojo, es que, pues no sé qué, no calor y demás. Y de ahí salió una canción, de hecho, una de las primeras canciones, que fue 57 grados. Y fue un poco de esa conversación del calor, que va a calor, ¿cuál es la temperatura más alta de la Tierra? Pues no tengo ni idea. En aquel momento, ahora supongo que habrá superado, eran 57 grados en el Valle de... En el Valle de la Muerte. En el Valle de la Muerte. Entonces nos dijimos, esto está muy bien para nombre de grupo, y nos lo quedamos. Y cuando dijiste, vale, nos quedamos 57 grados, dices, no, que era Valle de la Muerte el nombre, que era Valle de la Muerte. No, es que luego resulta que en Écija, en Sevilla, no sé qué, empezaron a venirnos ahí. Sí. Guau, los técnicos de las temperaturas, dijeron, dejándose en paz con la leyenda, que está bien, nos gusta el nombre. Yo os iba a preguntar por vuestras influencias musicales, pero que venís del hardcore. Entonces, claro, de repente ya me hablas de que os zumbasteis a los Black Crowes ahí a tope, pero claro... Si yo escucho, por ejemplo, este tema que está escuchando de fondo, absolutamente tiene nada que ver con ni uno con otro. Sí. Entonces, ¿qué os ha hecho? ¿Qué os ha influenciado? ¿Con qué armario os habéis tropezado? ¿Con qué mesilla habéis dado con el dedo meñique o algo para decir, hostia? Yo creo que la clave es que escuchamos mucho de todo dentro de unos cánones, ¿no? O sea, si... Puede que escuchemos cosas que se alejan mucho de lo que hacemos, pero influyen en lo que hacemos de algún modo. Y luego sí que hay referencias más o menos comunes, ¿no? Entre los tres. Led Zeppelin está ahí, de algún modo, ¿no? Todo, eso es obvio. También hay mucho, los típicos tríos, Cream, Godmule. Pues, hay mucho detrás, ¿no? Esa manera de jugar con los tres instrumentos. Están todo el rato echándose la mano uno al otro, ¿no? Bueno, Godmule parece que hay 17, la verdad. Sí. Los Cream se ve más claro, pero Godmule parece que hay 17 tocando. Sí, son tres tíos. Bueno, ahora cuatro, pero, o sea, tres. También hay mucho de Beatles por parte de, sí, de Alberto, incluso de, yo no sé, Pink Floyd, hay de todo, ¿no? Y hay mucho también de influencia del rock en español, que es lo que hemos mamado, que es lo que vivimos, ¿no? Hemos vivido en la calle. Y ahí desde Barricada, que puede ser quizá lo más obvio, a Deltonos, pasando por lo que te puedas imaginar. Sí, a Deltonos, Rosendo. Sí, le da su toquecillo, ¿no? Sí. Sobre todo a nivel de voz y todo esto. Eso es lo que hay. Bueno, entonces, ¿notáis esas influencias musicales en los temas de 57 grados? Yo creo que surgen. O sea, porque el modo de hacer los temas, ¿no?, es muy básico. Es ir tirando de algo y cuando sale y vamos sumando todos, pues ya está, ¿no? Y al final, de un modo inconsciente, pues todo lo que vamos escuchando y todo lo que tenemos... Sí, no es nada, no es nada deliberado. Que esto va a sonar a tal, no. O sea, porque el trabajo luego en el local no. Es bastante... Si mira, si estás pendiente de eso, joder, no hacen nada. Sí, la verdad, claro, es que pues, nunca... Puede ser que a veces lo hagas a posta, pero bueno, por una manera... Por algo interpretativo, ¿no? Sí, dar una pincelada. Por dar una pincelada, ¿no? Pues antes, por ejemplo, que hemos empezado con Te falta rock and roll, pues yo en mi cabeza tenía a Dave Grohl. O sea, ahí. O sea, la forma de tocar y además pocas veces dije, esta canción, la batería, os va a tener que llevar aquí. O sea, y esta es la... Y quizá, pues a lo mejor sería un poco, pero eso porque ya se planteó un poco antes del estudio y demás, de decir, buah, pues vamos a llevarnos esta canción así. Pero por lo demás, no. No hay nada que nos marque, es bastante natural. O sea, sí, que podríamos definir que 57 grados, su estilo es el rock and roll. Puro y duro. Sí, puro y duro, sí. Es un rock de amplio espectro. O sea, bueno, al final, si te fijas, ya pasan todos los discos. Este es más homogéneo en sonido, pero también son distintas las canciones unas de otras. Que te encuentras con, bueno, en un disco metimos una bossa nova, ¿sabes? Es que, bueno, yo lo hice Led Zeppelin. Claro. Con The Maker. Está todo inventado. Pero al final, lo normal cuando te acercas a un disco nuestro es que te encuentres con cosas que no te esperas, ¿no? Pero es que igual nosotros tampoco nos esperábamos cuando estábamos haciendo. Como meter vientos, por ejemplo, en este disco, que era algo, oye, pues teníamos ganas y demás, y ya la gente como, ¡guau, tíos, ahora habéis metido vientos! Y yo digo, sí. Ahora que hablas de meter vientos, ¿en algún momento os habéis planteado el decir, vamos a coger una persona más, una percusión, un viento? No. Es decir, ¿los habéis cerrado ya directamente a el trío? No. Ya como mucho. Si ya es difícil quedar tres, si ya empiezas a meter cuatro o cinco, me queda muy bonito luego grabado, ¿eh? O sea, que es verdad que da mucho. Pero no, ¿para qué? Y al final yo creo que también nuestro sonido depende mucho de que estemos solos los tres. O sea, que eso que hace que la batería tenga que tener un esfuerzo adicional al que tendría en otro grupo, el bajo pues no da tónicas y puntos, sino que tiene que currárselo mucho más, la guitarra va tapando esos huecos con el bajo. Es lo que hacemos, ¿no? O sea, si lo hacemos distinto queda raro. Voy a aprovechar vuestra interpretación del trío, por así decirlo, para que la gente que está haciendo banda, que tiene una banda y tal, para que les digáis las ventajas y desventajas de un trío. Para mí tiene muchas más ventajas que desventajas. Sí. Para empezar, casi todo cabe en un coche, depende, pero vamos, o sea, ya hemos llegado a conciertos que hemos ido muy lejos y ha cabido todo en un coche furgoneta, sí. Pequeña furgoneta, hemos ido a Francia. Fuimos a Francia en una Kangoo. Fuimos a Francia en una Kangoo. O sea, imagínate eso, vamos. Con todo el equipo. Perfecto. Sí, la única desventaja, por así decirlo. Desventajas, pues hombre, que si quieres echar mano de una sección de vientos o de un órgano Hammond en un momento dado, pues no lo tienes. Pero Hay compensación. Tampoco se echa de menos, claro, y entre tres no hay bandos. Entre tres salen las cosas de un modo natural. Te tienes que entender, ojo. Sí, te implica un esfuerzo, no te puedes quedar en la retaguardia, bueno, a verlas venir, a ver qué tal, no. Quizá tienes que tener un papel mucho más activo. No puedes tener el típico miembro del grupo que se despista se queda ahí mirando las musarañas. No, siendo tres no, porque vamos a ver, os podéis mirar los ojos a la vez, casi. Lleváis una trayectoria pues importante, ¿no? Porque desde el 2011 que sacasteis 57 grados, o sea, perdón, se ha acabado el carnaval. Luego en el 2013 sacasteis Múltiplos de Cero, corregidme si me equivoco. Sí, 2014 sí. Para Nemcia. Sí, sí. 2017 Inmunes. Y hostia, hace que te creyó que hasta el 2015 no ha llegado otra cosa. Bueno, hubo durante la pandemia que grabamos un disco que se publicó canción a canción. Porque en teoría íbamos a entrar al estudio. Y fue el día que se decretó el confinamiento. Nos quedamos con los coches cargados y no pudimos grabar el disco. Así que fuimos grabando las canciones en casa, pasándonos las pistas, y fuimos publicando canción a canción. Lo llamamos de andar por casa. Esto se hizo todo en 2020. Así bueno, es. Bueno, estábamos todos encerrados. De hecho, fue un disco que tuvimos oportunidad después de... porque o sea, lo teníamos tan preparado que teníamos en el local de ensayo todos los flycrays, todo preparado para irnos ese día, ese viernes, y ya entrar al estudio, porque ya nos había gustado desde el anterior disco a grabarlo todos juntos. Y en el estudio la verdad es que nos captó y dijo, va, qué guay, no sé qué, pim pum pum, corte A, estado de alarma, no podemos hacer nada. Sacamos, como dice Chema, esto por pistas, lo grabamos en casa, y a los meses después de levantar el estado de alarma nos llama el del estudio. ¿Qué pasa, tíos? ¿Qué, retomamos? Y nos miramos y la verdad es que no hubo ninguna discusión. Es decir, no, porque también la verdad que fue, ostras, era como una foto de un momento muy concreto, ¿no? Y joder, volver a regrabarlo era como, ¡buah! Ostras, no. Vamos a dejarlo con sus imperfecciones, su sonido, y por ejemplo es una batería electrónica, aunque esté tocada, pasada y demás, pero es como una foto de un momento, y dijimos, jo, esto para dar testimonio de todo aquello, y así lo dejamos. No he vuelto a pensar, a decir, bueno, podríamos meter eso en algún lado, publicar alguna cosa. Bueno, está publicado. Alguna de rarezas. Claro, o sea, el que lo encuentre en Spotify, que lo buscas, está. Publicado está, pues, sí. Sacado así como... sacarlo en físico, sí. Digo. Ah, en físico. Pues mascarillas, oye, una cosa así. Claro, el otro día decía Alberto, igual podemos ir sacando hacia atrás. Pues oye, nunca se sabe. ¿Sois una banda autogestionada? Sí. 100%. ¿Quién se encarga de todo? ¿Se encarga uno completo o soy los tres mosqueteros? El primero que pasa, pues, oye, que he llamado aquí, oye, que me han dado esto, pues un poco nos lo vamos repartiendo. Cada vez es más difícil esto, la autogestión. De esto hablaremos más adelante, que esto quieras que no, es un mundo que se complica por momentos. Vamos. Pero por momentos. ¿Hay algún álbum de todos los que os he mencionado desde el 2011 que os represente mayor... mente como 57 grados, que veáis vosotros que es más el espíritu vuestro? Siempre es el último. Siempre, ¿no? Siempre sabía, no sé por qué sabía que me ibais a decir eso. Eso es una pregunta. Yo voy a romper la lanza. No, espera, no, has dicho el año, pero no, ya te he dado apuntes. No, no me acuerdo, vale, que sí. O sea, que el 2017 Inmunes, a mí sí que también, o sea, es un disco que fue el primero que, o sea, apostamos 100% por ir a un estudio y grabarlo en vivo. Y jo, la verdad es que más que estuvo súper guay, porque era en plan Led Zeppelin, una casa rural en Béjar, que es una casa rural estudio, y la verdad es que la experiencia estuvo genial. Vamos, o sea, Alberto estaba metiendo el terminado las pistas debajo y otro cocinando las lentejas, ¿sabes? O sea, todo como muy, muy rural, pero el sonido y la forma de grabar, jo, la verdad es que también para nosotros supuso como una liberación, ¿no? O sea, estuvo muy que bien. Grabar uno a uno es muy no, pesado. No, fue muy pesado, sí. Pero eso fue para Inmune. Eso sí. Fue para Inmunes y ha sido otra vez ahora. Ahora también. También, bueno. Igual. Bueno, pues vamos a hablar ya de este nuevo disco, Ruido. Hablame un poquito de Vente Conmigo, que me gustaría pincharla. Pues yo no sabría cómo definir. La canción no deja de ser una estructura de blues. Rhythm Blues puro y duro. Era una canción surfera. Sí, empezamos haciéndola con una coña de música surf, Al final fue saliendo esto y es una canción. Este disco es bastante. Me cuesta decir esto, pero es como que tiene mensaje, ¿no? Está bastante trabajado el tema de quejarnos de cosas en este disco. Y Vente Conmigo va sobre el ascensor social, o sea, lo averiado que está, ¿no? Y es un grito que para empezar un disco no está mal. Pues vamos con él. Vente Conmigo. Vente Conmigo. Bueno, vamos a hablar. Grabaciones. ¿Cómo ha transcurrido la grabación del disco? ¿Con quién habéis grabado? Cuéntanos un poquito. Pues llevábamos ya tiempo con las canciones dando vueltas, porque nos gusta mucho probarlas antes de entrar a grabar. ¿Probarlas te refieres a tocarlas en directo? Sí, sí, sí. Y bueno, el año pasado tuvimos un par de bolos en los que tocamos todo. Y ya era, esto ya está caliente, hay que entrar. Estábamos mirando sitio y nos topamos con Casperle Studios en Torrejón de Ardoz, que los lleva Javi Correal, que es un crack. Y un estudio además que de estar muy bien y muy bien llevado, tiene una sala enorme que nos permitía un poco eso, ¿no? Lo de estar viéndonos tocando, que era muy importante. Y entramos a grabar en el Puente de Diciembre. Sí, ya es la segunda vez, pero nos gusta grabar los discos en el Puente de Diciembre. Viene bien, ¿sí? Porque tienes ahí 3-4 días. Relajados, con el fresquito, sí. Claro, 3-4 días y eso, entramos un sábado, ¿fue? Sí, pues el viernes lo fuimos. Sí. Y en 2 días teníamos todas las bases hechas, pero vamos a ver. Y ya fue empezar a añadir pues segunda guitarras, voces, cositas que se escuchan por ahí. Si es el disco, ya veréis, hay más de una sorpresa que os vais a dar cuenta o no, pero están ahí. Y fue bastante rápido y muy cómodo, porque trabajar con Javi fue una maravilla. O sea, se alineó el minuto uno. Nos pilló el tranquillo enseguida. Ya vio, vamos, ya nos había escuchado antes y demás, nos pidió referencias y las que, vamos, nos entendió y sobre todo que participó del proceso y tuvo unas ideas muy, muy, muy buenas. Decía, pero yo no voy a opinar. Sí, hombre. Sí, hombre. Un árbitro viene bien. Y otra cosa es que te haremos caso, pero tú opina. Claro. Que nunca pues viene mal una opinión. Una opinión de fuera viene maravillosamente bien cuando estás haciendo, ¿no? Sí, porque muchas veces nos encapsulamos en lo... en nuestra idea y no hay nadie que nos diga, para. Dices, es que en mi casa se hace así, porque en el local lo hacemos así. Ah, claro. ¿No? ¿Ha cambiado vuestra forma de grabar desde aquel 2011? Sí, sí, porque ahí usábamos claqueta. esa gran desconocida. Ahí, madre mía. Ahí usamos claqueta. Hubo mucha disciplina en ese primer disco. Es que sí, por eso se llamaba Se acabó el carnaval, era, como se acabó el cachondeo, porque fue una sensación de madre mía. Fuimos a un estudio muy, muy potente a grabarlo, allí a Navarra, a los R5, el estudio de los Marea. Y la verdad es que, pero claro, y luego nos produjo Colibrí. Nos conocemos, bueno, somos del mismo barrio y demás y. Y claro, y es súper exigente consigo mismo tocando. Muy exigente. Tiene un ritmo de trabajo muy alto. Es un ritmo de trabajo. Y por eso es tan grande. Claro, claro. O sea, ya nos sometió a envío de maquetas, otra vez enviádmela, esto no está cuadrado, cabrones, estáis tocando con claquetas, seguro no me estáis... Y guay, y cuando llegamos a la grabación, o sea, luego fue todo muy bien, porque claro, es que lo llevas todo súper bien aprendido, pero joder. Y aquello sí, sí, sí que cambió. Sí, un poco. Lo que sí que ha pasado es que después hemos. Pues nos vamos volviendo. No, todos evolucionamos, ¿no? Y al final disfrutas más de hacer las cosas de otro modo, ¿no? Y en Inmunes fue, ¿no? Cuando nos fuimos ya a grabar todos a la vez a. Con Miguel a Béjar y esa sensación de estar encerrados los tres en una sala a ver qué pasa, pues fue maravillosa. Pues se ha acabado esto de que entre la batería sola y el bajo por otro lado. No, esto se ha acabado. O sea, por lo menos el arranque de la grabación tenemos que estar todos ahí metidos en la pecera. Luego ya eso, luego ya sumas cosas y haces tus arreglos y lo que quieras. Pero la base del disco tiene que ser que estemos viéndonos, ¿no? Las caras. Y el metrónomo, pues fuera. Totalmente de acuerdo, ¿Dónde se puede hacer la gente con este disco? Pues ahora mismo, cualquier plataforma digital, como todo el mundo sabe, es el es para lo que hace lo que más esfuerzo genera los grupos a día de hoy, pues escuchar en Spotify, en Apple, bla, bla, bla. Trabajar para el algoritmo. Sí, trabajamos para el algoritmo, como todos. En Bandcamp podéis descargar, hacer la descarga digital, al módico precio de 7 euros, creo que es. Sí. Y ahora tenemos un modelo de venta y impresión de discos uno a uno, hemos conseguido, para no tener stock en casa, que la página se llama Elastic Stage, donde ya se puede comprar. De todos modos, si alguien nos sigue, nos busca en redes sociales, le vamos a insistir bastante en cómo hacerlo a partir de ahora, porque ya hemos visto que hay una prueba de vida de que funciona. Próximos conciertos. Este es otro melón. Pues otro, sí. La verdad es que, pues de momento, bueno, o sea. A ver, anunciable, sin parecer Taylor Swift, de voy a venir en 2-3 años. Hay muy poco cerca. Queremos que haya algo cerca. Nos gustaría tener algo antes de que llegue el verano. Pero la cosa está un poco complicada. Porque hablas con las salas y hay fechas de 2026. Es una cosa. Está ya la programación de este año completamente cerrada. ¿Qué está pasando, macho? O sea, está pasando que hay un mogollón de grupos tributo tocando. Entonces tú vas a la cola. En octubre vamos a tener un concierto en Madrid. Seguro, este ya está cerrado, que será el 23 de octubre en la sala Rockwell, que ya daremos detalles cuando los tengamos, pero de momento tenemos una fecha. No nos gustaría que fuera la única, yo creo que va a haber alguna más alrededor. Y desde aquí, si alguien nos está escuchando y tiene una sala y tiene un hueco antes del verano, por favor. Somos tres, nos acoplamos perfectamente. Nos acoplamos donde sea y ahora es un momento bueno para que venga todo el mundo. Entonces, si alguien tiene ese huequito por tapar, nos da igual. Sesión Bermú nos viene muy bien. hemos tocado en sesiones infantiles, sesiones de boot, hemos tocado en un piso, o sea, somos flexibles, todo. O sea, os adaptáis a cualquier circunstancia. Perfectamente. De hecho, es curioso, el año pasado hicimos dos conciertos, solo dos, y fueron muy peculiares. Uno fue un concierto privado en una casa, pero en un piso, con batería electrónica para que no hubiera problemas. Después de convencer a la dueña de mejor vamos a llevar la batería electrónica, no quieres que llevemos la batería normal porque no acabamos el concierto. Sí, sí, y estuvo muy bien. Y luego estuvimos en Berriozar tocando en una peña, que fue un evento también. Estuvo abierto al público, pero bueno, con los de la peña ya bastaba. Y esos formatos también están bien, o sea, te llevan un poco a lo que tiene que ser el rock and roll. O sea, estar tocando con la gente cerca, todos a gusto, ¿no? En una fiesta en la que está todo el mundo junto, ¿no? Bueno, la cercanía al público siempre hace mucho, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Cuando lo haces así, joder, eso está muy bien. Sí. Entonces el tema de festivales y salas lo estás viendo complicado, ¿no? A día de hoy. A festivales hemos llegado tarde con el disco. Sí, bueno, claro, ya festivales sería para el 2026. Sí, así que todavía en 2026 hay margen. En salas, pues depende. O sea, yo creo que van a salir más fechas. Vamos a tener fechas y no solo en Madrid. Pero es verdad que la complicación es alta. O sea, ¿y os habéis pensado cómo con el otro disco salir fuera de España? Bueno, cuando fuimos una vez a Francia. Sí. Y fue porque nos llamaron. Un poco como funcionaban también los conciertos antes. Ha cambiado mucho. O sea, porque antes funcionaba. Un poco por el boca a boca. Nos conocíamos, el tío de nuestro anterior bajista que trabaja en un pueblo en Francia dijo, pues aquí hay un barco, una cuadrilla, ¿por qué no os venís? Y dijimos, vamos, y ya está, y así funcionaban antes los... Bueno, así nos hicimos muy bien de sitios. Y nos hicimos, pero sí, sí. Tela de sitios. Ahora no, ahora es mucho más difícil. Cuesta, o sea, más. Nadie llama, ¿no? A ver. El ecosistema en sí de la música es muy distinto. Antes te llamaba, ahora tienes que insistir tú. Sí, sí, sí. Y mucho. Sí. Insistir e insistir, insistir. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, pero nada, los que tocamos somos nosotros. No me parece mentira. El que los que vamos a trabajar, por así decirlo. Claro. Sí, somos nosotros. Pero bueno, yo creo que va a llegar, ¿eh? Va a llegar, lo que pasa es que está costando un poco el arranque, porque tampoco, ¿qué haces? ¿Te pones a anunciar fechas en 2026 como si fueras Springsteen? No eres Springsteen. A la gente que te sigue se va a olvidar. Sí, sí, no, hay que tener los pies en la tierra y ser un poquito consciente de la situación. Claro, seguiremos paso a paso. Bueno, vamos con otro tema, venga. ¿Cuántos como yo? Habla un poco de este tema, Michel. Pues este tema es cañero. Es cañero y además este... Dice es cañero y dice ¿cuál no? Bueno, bueno, sí. Sí, la verdad es que tiene... Tiene bastante velocidad. Un tema puede recordar quizá a unos Barricada. Yo creo que nos puede acercar mucho a unos Barricada. Hay aquellos Barricada de final muy, muy rápidos y veloces. Y un homenaje además inconscientemente a un sketch fantástico de Saturday Night Live de música del de Más Cencerro. Porque esta canción se nos ocurrió de... ¿Le metemos un cencerro? Venga, pum, pum. Siempre tiene que haber cencerro. Siempre tiene que haber un cencerro, papá. Nunca sobra. Más cencerro, un cencerro, más taladrante. Cencerro taladrante también homenaje a Motorhead. Un poco también llevándonos por ahí. Y la verdad es que vamos, una canción, yo estoy muy, muy, muy contento. O sea, y luego la letra va básicamente de lo perdidos que estamos algunos ya. Sí, yo lo entendía. Estamos perdidos. ¿Y cuántos como yo? Claro, claro. O sea, que no soy el único, hay que ver más. Ha llenado fulanito 8 Bernabéus. ¿Y quién es fulanito? ¿Te crees que eres tú el único? Dices, ah, no, dices, ah, bueno, no soy el único. Vamos con ello. ¿Cuántos como yo? Tendrás afición. Pues ¿cuántos habrá como yo? Muchos, ¿no? Apuñados. Estamos todos igual. El que se sienta único tiene un problema. Bueno, yo te digo. Bueno, ¿qué le diríais a alguien que va a escuchar por primera vez a 57 grados? Ojo, a día de hoy, ¿eh? Vais a vender el disco, que antes no le hemos dicho, pero vamos, sí hemos hablado fuera de micros que vais a sacarlo en vinilo, que vamos a tener ese formato en vinilo. Imagínate que vas a ir por la calle con ese vinilo, te encuentras con un juez y dices, mira, este es el último disco de 57 grados. Y te voy a explicar el por qué lo tienes que escuchar. Uy, ¿por qué? Porque haces cosas mucho peores. Hay cosas mucho peores a las que les dedicas 35 minutos al día. Que es lo que dura este disco. Que es lo que dura este disco. Entonces, dedicar, ir sin prejuicios a un disco, en este caso el nuestro, pero me vale incluso cualquiera, y dedicarle 35 minutos de esos que utilizas viendo memes, me parece que es una experiencia ya edificante. Han educado la escucha musical ahora mismo con muchos prejuicios. Totalmente. La escucha actual de la música. A nivel de jóvenes, no, porque ya los de toda la vida, quieras que no, pues uh-huh, escuchamos música, mantenemos una forma, aunque también pinchamos locamente un disco, sin duda, y condiciona muchísimo el decir a alguien, hostia, escucha el disco entero, macho. Porque además es una experiencia absolutamente distinta a la que no están acostumbrados, y en serio, merece la pena escuchar de tirón un disco para entender un poco todo el contexto que tiene una canción, ¿no? En este caso, yo creo que, aparte, es muy homogéneo, en el sentido de que, aunque las canciones sean muy dispares, o que te están contando, donde te están llevando, es un mismo punto, ¿no? Te pierdes algo si escuchas 3 segundos, tienes que escuchar 10 canciones para hacerte la idea, y quiero pensar que es un disco con el que te lo puedes pasar bien y al mismo tiempo dejar cierto pozo. Wow, súper pretencioso lo que acabo de decir. Vamos. Totalmente. Hay mensaje. Es una pasada. No le voy a dar a control Z, porque qué coño. Creo que es un buen motivo para. Pues enhorabuena por el disco. Ha sido un placer teneros aquí, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y quería despedir el programa con Cookies. Quiero que me habléis un poquito de este tema antes de cerrar. Pues Cookies es quizá la canción que más suena del tono. Sí. Una canción, además, que tiene bastante tiempo. Es la primera que se compuso para este disco. Y va del acoso que sufrimos todos, ¿no? Esas ventanitas que en cuanto entras al móvil o a la pantalla te salen de acepta las cookies. Imaginaos que no fuera una máquina y que fuera un señor que os persigue a todas horas. No deja de ser una persecución. Eso es. De eso va la canción. Sabe perfectamente lo que quieres, cuando lo querrás y qué querrás después. Pues chicos, la verdad, ha sido un placer teneros aquí, hablar de 57 grados, hablar de vuestro trabajo, hablar de este último disco. Vamos a recordar rápidamente dónde se puede hacer la gente con vuestro trabajo. Bueno, lo primero, bueno, lo más fácil, si lo que vais a utilizar es Instagram o el Facebook o poco más, se utiliza, ¿no? TikTok, buscándose en redes sociales, que va a ser lo más rápido y lo que más a mano tenéis, porque lo que estáis viendo ahora mismo en el móvil, lo que estáis escuchando la radio. O sea que esa es la parte más rápida. Ahí veréis que hay links en algún sitio, hay link in bio en el que tenéis todo. Tenéis dónde escucharlo, dónde comprarlo, las instrucciones ahí bien detalladitas, porque ahora mismo lo que os digamos se os va a olvidar. Entonces, 57 grados con número 57 grados, buscar y aparecemos seguro. Perfecto, bueno, hemos llegado al final del programa. No sé, recordaros que os habéis incorporado tarde. A partir de mañana estarán los podcasts en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí. Tened cuidado ahí fuera y nos vamos a ir con 57 grados y este tema. Cookies, hasta la semana que viene. We'll be right back. papel.